Yo quiero preguntar algo en este momento, si en este lugar hay alguna persona que no conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted sabe que no conoce a Dios. Si hay alguien que no conoce a Dios, ¿hay alguien o no hay? Aquí todos conocemos al Señor. Si hay alguien que no conoce a Dios, levante su mano ahí donde usted está. Levante su mano si usted no conoce a Dios y quisiera conocer a Dios. ¿Somos todos hermanos entonces? ¿Todos conocemos a Dios? ¡Qué bueno! Entonces, hermano, Marquito, por favor, él siempre quiere tener un trato, siempre está teniendo un trato con nosotros, con sus hijos. Porque aquí en la iglesia todos nos miramos entre nosotros, nos vemos. Y cuando estamos aquí en la iglesia, todos nos abrazamos, nos demostramos cariño. Y eso es lindo. Gloria al Señor por eso. Pero el Señor ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón. Y Él lo que quiere es decirte que te quiere, que te ama, que aunque en este momento te sientes que no estás al 100%, que en algo fallaste, pero él dice: ven, pongámonos a cuenta, yo tomo tus pecados y los echo a mi espalda y me olvido de ello. Pero ven y estemos a cuenta. Ahí en su corazón, usted, cada uno de nosotros nos examinamos nuestro corazón. Y delante de Dios, digámosle: Señor, ese pecado que tú y yo sabemos. Que en este momento me aparta de ti, me hace mantenerme lejos, yo me ando escondiendo de ti, Señor, me ando escondiendo porque sé que está ahí, pero yo todavía no voy delante de ti y lo pongo y lo entrego y me rindo a ti. En su corazón en este momento, hermano, en su corazón, entréguele al Señor este pecado. Y el amor por usted es tan grande, hermano, tan grande, tan grande. Una vez el hermano Luchito me regaló esta tarjeta a mí y decía: mi amor por ti es grande, pero el amor de Dios por nosotros es inmenso. A mí me gustó y la tengo aquí guardada. El amor de Él por nosotros es inmenso, inmenso, inmenso. Y Él está siempre ahí con sus brazos abiertos, esperándonos. Así que en este momento, hermano, ponga ese pecado, ese mismo, póngalo ahí delante del Señor, entrégueselo y dígale: Señor, perdóname, yo quiero que estemos a cuenta, yo quiero estar en paz contigo, quiero sentir tu presencia, quiero sentir nuevamente ese gozo, quiero sentir nuevamente esa paz, quiero sentir que puedo ir delante de ti. Y como decía la canción, con manos limpias y con corazón recto, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque cada día tenemos que ponernos delante de tu presencia, Señor.